Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Los líderes mundiales que participan en la cumbre del G8 en Alemania llegaron a un acuerdo sobre el calentamiento global que establece únicamente considerar reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Alemania había liderado pedidos para exigir una reducción obligatoria del 50% para el año 2050 en virtud de un acuerdo mundial de la ONU. Pero el gobierno de Bush se opuso a cualquier reducción específica y dice que solo aceptará metas y objetivos no vinculantes para reducir las emisiones. El acuerdo exhorta a las naciones miembros a negociar un nuevo tratado, pero no exige una reducción específica. El primer ministro británico, Tony Blair, elogió el acuerdo. El primer ministro británico, Tony Blair, dijo: Este es un acuerdo en el que queremos que se involucren todos los grandes países, incluyendo Estados Unidos, China, India y otros. En otras palabras, los países desarrollados y los países en desarrollo. Por lo tanto, esta es la primera vez que tenemos la posibilidad de lograr un acuerdo mundial sobre el cambio climático con reducciones significativas de las emisiones. De todos los que participan en el acuerdo, que es la única manera en que podemos lograr la acción radical que necesitamos con relación al clima. Pienso que este es realmente un gran paso. Los grupos ambientalistas lo tomaron de otra manera. El experto en clima de Greenpeace, Tobias Moenkmaier, dijo: No hay avances importantes y no hay concesiones. Los resultados alcanzados demuestran que el G8, el grupo de las ocho mayores economías, no ha cumplido con sus responsabilidades en lo que refiere al cambio climático. No hay consenso en reducir un 50% las emisiones de CO2 para el año 2050, dado que Estados Unidos no está dispuesto a aceptar esto. Mientras se llegaba al acuerdo, Greenpeace causó un revuelo cuando inició una persecución a alta velocidad con lanchas de la policía alemana en el mar Báltico. Las lanchas de alta velocidad de Greenpeace ingresaron a la zona de seguridad en las aguas cercanas al lugar donde se celebra la cumbre, en Heiligendamm. Los activistas desplegaron una pancarta con la leyenda «G8 actúa ahora». La persecución llegó a su fin cuando un gran barco de la policía embistió a dos lanchas de Greenpeace, lo que provocó que su tripulación cayera al agua. Tres activistas resultaron heridos y fueron trasladados al hospital. Pero Greenpeace no se detuvo allí. Hoy temprano el grupo intentó sobrevolar el lugar de la cumbre en un globo aerostático con la inscripción «Fallaron» encima de la leyenda «G8 actúa ahora». Los helicópteros de la policía hicieron que el globo aterrizara antes de que llegara al lugar donde se celebra la cumbre del G8. Mientras tanto, miles de personas siguen protestando en el último día de la cumbre. Un manifestante no identificado dijo: Queremos intentar llegar hasta la cerca, y nuestro objetivo es cruzar la calle y no dejar pasar al personal que trabaja aquí. Pensamos que esta es una organización criminal, y debemos luchar contra ella. Tras el acuerdo sobre el cambio climático, hoy se llegó a un acuerdo sobre la financiación de ayuda, que también fue criticado por grupos de desarrollo y de apoyo humanitario. Los países del G8 se comprometieron a destinar 60 mil millones de dólares durante 5 años para financiar programas de lucha contra el VIH-Sida, la malaria y la tuberculosis. Pero varios grupos dicen que este compromiso no cubre las necesidades mundiales y consiste principalmente de fondos que ya habían sido anunciados. Steve Cockburn, de la campaña Stop AIDS, dijo: Si bien se salvarán vidas al destinar más dinero para el SIDA, esto representa un límite a la ambición que, en definitiva, costará millones de vidas más. La cumbre del G8 es la última reunión oficial del presidente Bush con el primer ministro británico, Tony Blair, antes de que Blair renuncie a fines de este mes. Bush habló sobre el encuentro. El presidente Bush dijo: Esta es la última reunión que tendré con él como primer ministro. Es un momento de nostalgia para mí. Lamento que esto suceda, pero así es la vida. Las personas siguen adelante. Como dijo Tony, hablamos sobre el cambio climático a nivel mundial. Se lo dije en Washington y lo reiteré hoy. Estados Unidos participará activamente, si es que no lidera, un marco de acción o acuerdo post-Kioto. El presidente Bush no asistió a la sesión de esta mañana de la cumbre del G8 debido a que, según dijeron los funcionarios de la Casa Blanca, sufrió un malestar estomacal. En otras noticias del G8, el presidente ruso Vladimir Putin hizo una contrapropuesta sorpresiva en el conflicto con relación a los planes de Estados Unidos de construir un escudo antimisiles en Europa del Este. El jueves, Putin dijo que Estados Unidos y Rusia deberían utilizar la estación de radares de Azerbaiyán para crear un escudo antimisiles que cubriría a toda Europa. Putin ha criticado duramente los planes de Estados Unidos de instalar los radares en la República Checa y en Polonia. Algunos analistas calificaron a la oferta de Putin como un mero alarde para impedir que se prosiga con las actuales propuestas estadounidenses. En Irak, al menos 80 personas murieron en episodios de violencia en el día de hoy. Hace algunas horas, 14 personas murieron cuando asaltantes atacaron la casa del jefe de la policía en Bakuba. 25 personas murieron cuando atacantes suicidas con bombas se inmolaron en una mezquita y una estación de la policía en Kirkuk. Al menos 16 personas murieron en un atentado con coche bomba en el pueblo sureño de Kurna, en Irak. Estos episodios de violencia tienen lugar un día después de que el Pentágono anunciara que el número de miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses que murieron en Irak ahora sobrepasó los 3.500. Mientras tanto, en Capitol Hill, el candidato a zar de la guerra, escogido por el presidente Bush, el teniente general Douglas Lute, explicó los informes sobre sus dudas con respecto a los planes del gobierno para aumentar el número de soldados en Irak. El teniente general Douglas Lute dijo: Expresé mi preocupación en la etapa de desarrollo de la política. Como usted mencionó en sus comentarios de apertura, que esto no es simplemente un crecimiento unidimensional, o sea, no solamente militar. Hemos avanzado en otras dimensiones en el gobierno estadounidense, y el gobierno iraquí ha tomado algunas medidas para demostrar que comprende que debe crecer, por así decirlo, junto a nosotros. En este momento yo diría que la participación iraquí en el crecimiento ha sido desigual hasta la fecha, y pienso que esto recién comienza, y el tiempo dirá. Lute también declaró que el asesor de seguridad nacional, Stephen Hadley, ya no jugaría un papel importante en el asesoramiento sobre Irak y Afganistán. En Italia, hoy comienza el juicio de 26 estadounidenses y 5 italianos acusados de secuestrar a un clérigo musulmán de las calles de Milán en 2003. Hassan Mustafa Osama Nasser, conocido como Abu Omar, fue trasladado a bases estadounidenses en Italia y Alemania antes de ser enviado a Egipto. Allí dice que fue torturado durante los 4 años que permaneció en reclusión. Los 26 estadounidenses están siendo juzgados en rebeldía. El caso es el primer juicio penal por el programa de rendición extraordinaria de la CIA. Los procedimientos están programados para comenzar apenas horas después de que el presidente Bush llegue a Italia en una visita de Estado. El juicio surge mientras un importante investigador europeo concluyó que la CIA administraba prisiones secretas en Polonia y Rumania de 2003 a 2005. En un informe publicado hoy, el investigador del Consejo Europeo, Dick Marty, dice que los prisioneros fueron detenidos en prisiones con plena cooperación de líderes de los países involucrados. Marty dice que los principales sospechosos, Abu Zubaydah y Khalid Sheikh Mohammed, fueron encarcelados en un establecimiento en Polonia. Marty había acusado previamente a 14 países europeos de colaborar con la CIA en el secuestro y encarcelamiento de prisioneros en la llamada guerra contra el terrorismo. En Pakistán, miles de personas realizaron manifestaciones contra las nuevas restricciones contra los medios locales y la suspensión de un destacado juez. El presidente Pervez Musharraf impuso medidas esta semana para facilitar que las fuerzas del gobierno cierren emisoras. Mazhar Abbas, de la Unión Federal de Periodistas de Pakistán, dijo: Nuestra lucha es por los derechos de los trabajadores, nuestra lucha es por la protección de los periodistas, y nuestra lucha es por nuestro derecho a saber. Siempre hemos librado estas guerras, y nuestra lucha continuará. En Chile, un alto fiscal recomendó que el expresidente peruano Alberto Fujimori sea extraditado a Perú. Fujimori afronta cargos de corrupción y violación a los derechos humanos durante la década en que fue presidente, en los años 90. Los cargos incluyen el asesinato de opositores políticos, escuchas telefónicas ilegales y soborno. Los familiares de las víctimas de un grupo paramilitar de derecha en Colombia presentaron una demanda contra la gigante bananera estadounidense Chiquita Brands. A principio de este año, Chiquita admitió que le había pagado a las Autodefensas Unidas de Colombia, considerada una organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos. Chiquita dijo que fue víctima de un plan de extorsión que amenazaba a sus empleados. Los fiscales colombianos también acusaron a Chiquita de proporcionar armas que eran luego utilizadas para obligar a los rebeldes de izquierda a salir de un área en el norte de Colombia, donde Chiquita tenía sus plantaciones de banana. La demanda fue presentada en nombre de 144 personas asesinadas por grupos paramilitares colombianos. El principal fiscal, Terry Collinsworth, dice que la demanda podría ser el mayor caso de terrorismo en la historia. Dijo, juzgar a Chiquita por cientos o incluso miles de asesinatos podría llevarla a la quiebra. Otro alto funcionario republicano fue acusado como resultado del escándalo de lobby de Chuck Abramoff. Italia Federici, del Consejo de Republicanos para la Defensa Ambiental, fue acusada de evasión fiscal y de obstruir una investigación del Senado. Los fiscales dicen que Federici mintió acerca de su participación como intermediaria entre Abramoff y el ex subsecretario del Interior, J. Stephen Griles. En otra noticia de Washington, la Cámara de Representantes votó para otorgar aprobación definitiva a una medida que revierte las restricciones del presidente Bush a la investigación con células madre. La votación final no será suficiente para anular el veto prometido por la Casa Blanca. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo: No puedo evitar pensar que incluso quienes se opusieron a esta legislación hoy quisieran que sus familiares, su hijo que padece diabetes, su esposo que padece Parkinson, su padre con Alzheimer, su madre con cáncer de mama, gocen del beneficio de la investigación con células madre. Mientras tanto, el Comité Judicial del Senado aprobó un proyecto de ley que restablecería el derecho de habeas corpus a los prisioneros recluidos en Bahía de Guantánamo. El jueves, el comité aprobó mediante 11 votos a favor y 8 en contra avanzar en una medida que permitiría a los prisioneros impugnar su detención en un tribunal federal. Y por último, el destino de un proyecto de ley de inmigración bipartito está en duda hoy tras una importante derrota en el Senado. El jueves, los senadores rechazaron una moción para poner fin al debate y someter el proyecto de ley a una votación definitiva. La decisión siguió a docenas de enmiendas que incluían reducir a la mitad una disposición de trabajo temporal y designar el inglés como idioma nacional de Estados Unidos. El estancamiento generó críticas de todas partes al debate sobre inmigración. Cecilia Muñoz, del Consejo Nacional de la Raza, dijo: «Es completamente inaceptable que el Senado no atienda el tema de la reforma de inmigración. El país exige y merece una solución para nuestro sistema de inmigración defectuoso». Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.